me elevo por momentos, sin ayuda del aire ni del viento. Acaricio las estrellas sonriendo, y mis lágrimas van cayendo sobre el tiempo. Me gustaría expresar con palabras lo que siento cada vez que te miro y no te encuentro. Quisiera ser el ángel que vive en tus sueños. Quisiera ser la voz que guarda tus secretos. Quisiera ser la luz que ampara tu camino. Quisiera ser tu séptimo sentido. Y sin respirar yo seguiré viviendo igual. Esta vida que es un arte, y saber que hubo buenas y hubo malas. Si perdí o gané fue una jugada. Y entre la risa y el dolor cicatrizan los errores. Dios dirá lo que el futuro esconde. Quisiera ser el ángel que vive en tus sueños. Quisiera ser la voz que guarda tus secretos. Quisiera ser la luz que ampara tu camino. Quisiera ser tu séptimo sentido. Quisiera ser la flor que vive en tus jardines. Quisiera ser la lluvia que moja por dentro. Quisiera ser la brisa que roza tus ojos. Quisiera ser tu boca y tú mis besos. Y tu libertad como un alma sobre el mar. Oh, oh, oh. Yo sin ti me pierdo en el camino, y aunque no te vuelva a ver, seguiré